Programa ya emitido. Programa ya emitido. A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. Me paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver, ¿qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Entre tantos giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro tomate más, que luego renace requete rojo, coronando al tallarín, al huevo, también al dente, me paseo en la vereda, la cocina de la calle, se derrite por su peso, bajo su tiempo un zapallo. Otro túnel y otro lunes y el desorden natural y el desorden natural y el desorden natural y el desorden natural. Acá estamos en la revista La Pulseada Radio. ¡Opa! ¿Dónde estamos? A ver, decilo, ¿dónde estamos? En la Pulseada Radio. Ah. Como debe ser. Ahí está, ahora sí. Ahora me quedó un poquito más claro. Estamos en la Pulseada Radio comenzando un nuevo programa con el Negrito Santillán. Sí, señor. Sí, señor. También está Damián Lambusta. Está Carlos Gassman ya preparado aquí en el estudio para dentro de un rato contarnos de qué se trata este tráfico de tentaciones del día de hoy. Vamos a recibir en un rato también seguramente a Tony Fenoy. Bueno, estaremos con ellos desandando un nuevo programa de la Pulseada Radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Lambusta? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. ¿Bien? Acá estoy, un mate Marcelito. Primero. Me vine preparado, con ganas de tomar mate y compartir, bueno, hoy este programa de la Pulseada. Vamos a estar hablando con alguien que conoces un poco, me parece, ¿no? Conozco un poco, hemos hecho un par de travesuras. Vamos a estar hablando con... Aya. Aya, vos también la conocés, Marcelito, y sabés que es bastante plaga. con Claudio Auge vamos a estar charlando, sí, así que bueno, un ratito. Espero que no me mande al frente con... Porque, pues esperemos bueno. Que sí, así le ponemos. No, no sé. Tiene muchas cosas para contar. De chispita, espero que ninguna me... La idea es recordar con Claudia a Carlitos Cajade, el próximo sábado. Este sábado. Es el cumpleaños de Carlitos, ¿no? Sí, señor. Y vamos a estarlo, lo vamos a recordar con Claudia, ¿te parece bien? Sí. ¿La conoces a Claudia vos? Sí. ¿Quién es Claudia Auge? Para mí. Sí, para vos. ¿Conocés Chispita vos? ¿Eh? ¿Conocés Chispitas? ¿Cómo? Sí, conocés Chispitas. Sí, odio Chispita. Las pelotas de trapo. Todas esas cosas. Todas esas cosas. Bien. Con Claudia Auge, entonces, en un ratito charlamos y recordamos a Carlitos Cajade. Y hoy vuelve a la Pulseada Radio alguien que no has escuchado, Damián. Hugo Figueras. Hugo de no sabe lo que sabe. Ah, Hugo Figueras, vuelve a creo que lo tengo, pero bueno. Ah, Hugo Figueras, bueno, si sí, no lo tenés, sí. Cerca del final te lo vamos a presentar. Exacto. Hugo Figueras viene a compartir la música con nosotros también. Así que bueno, por ahí andaremos hasta las 7 de la tarde en un nuevo programa de La Pulseada Radio. No, está no. El amigo Amílcar Burgos ahí, un poco desorientado. Como cada martes, ¿sí? Como para no variar, está desorientado el amigo. Bueno, hay música ahí preparada que trajo Damián Lambusta, el nuevo musicalizador de La Pulseada Radio. Seguramente cruzaremos el charco por lo menos un... estaremos por allí también compartiendo algo de música. Vamos a comenzar con qué. ¿Con qué? A ver. Vamos a comenzar con un tema de Sofía Viola. Sofía Viola. Ajá. Sí. ¿Ya lo tenemos? Ahí estamos. Por el cielo se rumorea que un abejón vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre toda la jornada, planea solo rozando el suelo, y una lombriz agarra en sus garras, los carroñeros huelen su cuero, se le desarma plumaje y alma. Bebe agüita del estero, las mosquitas le acompañan, ve volando las bandadas que le extrañan y le cantan. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA, la cascarita su huevo aún no está muy degradada, elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros, cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba, a usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA, la cascarita en su huevo aún no está muy degradada, elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros, cante y abra bien sus. Vuelva a respirar el alba. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Digo, vamos a una tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Alarmas 901. Seguridad monitoreada las 24 horas del día, los 365 días del año. Calle 48, número 812. Teléfono 425-3355. Alarmas 901. La tranquilidad de sentirse seguro. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. Está en la calle La Pulseada de Abril. Trae un informe sobre el complejo proceso de relocalización de familias que viven a orillas del Arroyo del Gato. La postergada obra hidráulica impuesta por la peor inundación. Historias de vecinos con dudas, temores y sueños. Además, Ayotzinapa, la matanza de estudiantes en México. La ilusión de quienes buscan terminar la escuela en casa joven de la obra de Cajade. Y mucho más. La revista La Pulseada cumple 13 años y viene con un almanaque ilustrado. Conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. La Pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0 www.lapulseada.com.ar. La Pulseada Radio. ¿Qué trajiste, Negrito? Por ahí vi un paquete. ¿Qué trajiste? Un paquete rico sabor. Un paquete misterioso. Un paquete un rico sabor. ¿Qué es esto, Carlos? Da miedo abrir eso. Parece que chocolate. Exactamente. Bueno, comen. Ahora vos. Porque vamos a engordar. No sé, te vimos entrar misterioso con un paquete. Sí. Claro. Qué sé yo, que sabíamos tenía chocolate. Chocolate coco, como quien dice. Pero ¿no? Tenemos que comer, sabemos que tenemos que comer la tanda, Negrito. Si no, claro, cuando abrimos los paquetes, Martín Luna nos mira con cara de... Que yo lo fui. Escuchame, Negrito, ¿quién te mandó esta notita? Mi hermana Estela. Tu hermana Estela nos manda un mensajito que tiene que ver con, un homenaje que le van a estar haciendo al cura Carlos Cajade el próximo sábado 2 de mayo a las 10 de la mañana en la iglesia San Francisco de Asís. Después de terminar estaremos en el playón Carlos Cajade. Bueno, después de este homenaje estarán en el playón Carlos Cajade y a las 3 de la tarde estarán haciendo la caravana hasta el hogar. Están todos invitados. Está organizado esto por ATE y Víctor de Genaro, ¿no? ¿Es así? Uh-huh. Esto es un homenaje que están organizando el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana en la iglesia San Francisco de Asís y después habrá una marcha que partirá del playón Carlos Cajade. Esto es en Berisso, ¿no? Ahí en, desde allí van a estar partiendo en caravana hasta el hogar. Esto será a las 3 de la tarde, entonces, un homenaje que le estarán brindando al cura Carlos Cajá del día que estaría cumpliendo años. Y está invitado él, ¿eh? ¿Quién? ¿Quiere venir? ¿Amílcar Burgos? ¿Amílcar Burgos está invitado? Bueno, está bien. Estamos todos invitados. Todos los que tengan ganas de participar de el próximo sábado. Uh-huh. Hay una caravana. Hay que caminar un poco, del playón al hogar. Uh-huh. ¿No? Sí, ¿caravana caminando o...? No, calculé que no. No es. Auto. No. Aprovechamos para mandar un saludo a Estela, que fue el cumpleaños hace un par de días. Sí. ¿Tuvimos el cumpleaños o no, negro? Sí. Bueno. Saludamos entonces a Estela, que fue quien nos mandó esta notita. Esta noticia tan linda. Y haciendo mención a los homenajes y algo que charlábamos hace unos días, la semana pasada, acá hay una propuesta de una agrupación en la UBA, en la Facultad de Ciencias Sociales, que está proponiendo ponerle en homenaje a Alberto Morlachetti, ponerle su nombre al comedor de la facultad, teniendo en cuenta que, bueno, que Alberto, el negro apoya esa iniciativa. ¡Vamos, Morlachetti! Así que, bueno, teniendo en cuenta, vamos, Morlachetti, exactamente, negro. Así que, teniendo en cuenta, bueno, fue egresado a la carrera de Sociología y también fue docente en la UBA, uh-huh. La propuesta de ponerle ese nombre al comedor, ahí de la facultad. Renegaba un poco de su... Ojalá que prospere. De su paso por la universidad. Eso lo contaba Tony el otro día, ¿no? Que no le gustaba mucho cuando le recordaban que era sociólogo. No sé, nunca lo vi hacerse cargo de ese... No. Ojalá que prospere la iniciativa y en la nota donde esta agrupación estudiantil hace la propuesta... transcribe una frase de Morlachetti que decía: en el país de los alimentos, donde los ríos son de leche y miel, un niño que muere de hambre muere asesinado. Uh-huh. Así que nada mejor que un comedor destinado a los estudiantes ponerle el nombre de este gran luchador social que se nos acaba de ir, que fue Alberto Morlachetti. Muy amigo de Carlos Cajade, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, como decíamos, 65 años estará cumpliendo... 65. En 1950 había nacido en Ensenada Carlos Cajade y estará cumpliendo 65 años en alguna parte el próximo sábado. Se van a estar cumpliendo 10 años este año de su partida, ¿no? Hacia la tierra sin mal, como dice el padre Julián Cini, y me gusta tanto citar. ¿Escucharon ahí a Carlos Gassman? Vamos a adelantar hoy un poco el tráfico de tentaciones que nos ha preparado para compartir con todos ustedes. Mientras esperamos ahí el contacto con Claudia Auge, nos acercamos entonces a este tráfico de tentaciones, Carlos. Bueno, hoy lo que tenemos para recomendar es una película. Se llama Boyhood, Momentos de una Vida. Y es una de las mejores, si no la mejor película de 2014, con todo lo relativo que tienen estos rankings, pero... Su realizador y guionista, Richard Linklater, recibió el Oso de Plata al Mejor Director en el último Festival de Berlín, y además la película tuvo 6 nominaciones al Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actor de Reparto, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Montaje, pero solo obtuvo una estatuilla, el merecidísimo reconocimiento a Patricia Arquette como Mejor Actriz Secundaria. La película vuelve sobre lo que es una constante en el cine de Linklater: el paso del tiempo y las marcas que va dejando en la vida de los personajes. Ya se había ocupado con acierto de esta cuestión en la trilogía que se conoce como Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes de la Medianoche, obras en las que la pareja protagónica, encarnada por Julie Delphi y Ethan Hawke, que es una suerte de actor fetiche de Linklater, se encontraba, se desencontraba, se reconciliaba y entraba en crisis mientras pasaban de ser veinteañeros a cuarentones, no solo en la ficción, sino también en la vida real. Pero en Boyhood, el director redobla la apuesta y realiza un experimento todavía más radical. De lo que se trata es de seguir en tiempo real, durante 12 años, el proceso de crecimiento y construcción de su identidad de un chico, Mason, interpretado por Ellard Coltrane, desde que inicia la escuela primaria hasta que ingresa a la universidad. Durante 12 años consecutivos, a partir de julio de 2002, se filmó aproximadamente una semana por año, lo que significa que el rodaje de Boyhood duró 39 días, pero a lo largo de 12 años, siempre con los mismos actores, que por supuesto no pudieron evitar crecer o envejecer. Por eso es realmente cautivante la experiencia de ver cómo los personajes van transformándose físicamente ante nuestros ojos, sin necesidad de maquillaje ni de efectos especiales. Valga la pena señalar que mientras filmaba Boyhood e iba reescribiendo el guión del film, Linklater, entre 2003 y 2014, estrenó otras 4 películas. Quizás uno de los pocos antecedentes de una experiencia semejante en el campo de la ficción la proporción en la serie destinada por François Truffaut al personaje de Antoine Doinel. Como se recordará, este representante de la Nouvelle Vague, Truffaut, también siguió a lo largo del tiempo, a partir del film Los 400 Golpes, la vida del mismo personaje encarnado por un mismo actor. Pero los valores de Boyhood van mucho más allá del carácter a la vez excepcional y experimental de su método de rodaje. La película destila sensibilidad sin caer en ningún golpe de efecto, en conflictos altisonantes o en peripecias más o menos inverosímiles. Por eso es, en cierto sentido, una película anti-Hollywood, porque está hecha del fluir natural de aquellos pequeños acontecimientos que van constituyendo una vida. Es, como se ha dicho, una suerte de epopeya de lo cotidiano o una precisa radiografía de la gente común, lo cual no significa que no provoque emoción y que no alcance con los recursos más nobles momentos auténticamente conmovedores. Hay, por añadidura, grandes actuaciones del protagonista, Ellard Coltrane, de quien es en la ficción su progenitor biológico y un padre algo ausente, aunque encantador, representado por Ethan Hawke, de Lorelei Linklater, la hija del director, quien asume el papel de la hermana de Mason, y sobre todo de la fantástica Patricia Arquette, la madre de Mason, que por este trabajo, como dijimos, logró el Oscar a la mejor actriz de reparto. Si no fuera un lugar común, habría que decir que Boyhood es una película como la vida misma, así de simple y así de compleja, así de austera y así también de altamente disfrutable. Pasado así, El tráfico de tentaciones de Carlos. Bueno, muchas gracias. Otra recomendación del cine. Yo todavía tengo la película anterior, te decía hoy, para ver, así que este fin de semana ya tengo otra más. Se van acumulando, pero bueno, siempre está bueno tener ahí a mano y una propuesta interesante. La verdad que un desafío el formato que eligió este director para este film, así que vamos a estar ahí mirándolo y después vamos a comentar. Vale la pena. Bueno, nos vamos a escuchar otra canción. Ahora me voy a poner un poco localista, porque este grupo es de mi ciudad, de Azul. Uh-huh. Se llama Facón y vamos a escuchar un tema que se llama Peleador. ¡Apa! La Pulseada Radio. Peleador, la gente de mi barrio tiene la voz. La Pulseada Radio, por un país con infancia. Hijo de una generación que la conciencia social la tenía como naturaleza, digamos. El ideal de nuestra generación era tratar de reivindicar las luchas por la liberación de los pueblos, especialmente de América Latina, ¿no? Esos ideales sociales, del cual soy hijo de esa generación, indiscutiblemente los fui canalizando a través de la infancia más postergada, la infancia más pobre, ¿no? Que es un tema que realmente es, yo digo, el tema más apasionante pero más doloroso del país. La felicidad más grande de un niño no es criarse con su papá y con su mamá con pan y con trabajo. Ese es el sueño que uno despunta, ¿no? Yo digo, por más bueno que sea el cura, por más bueno que sea la gente que está alrededor mío, por más bueno que sea todo el grupo que está trabajando, yo creo que lo más lindo para un chico es criarse en los brazos de su papá y de su mamá con pan y con trabajo, porque es la mejor dignidad, ¿no? Nosotros lo que seguimos soñando es con un país con infancia, ¿no? Un país con infancia es un país con posibilidades de que el padre lleve el pan ganado con la propia mano a la mesa de la casa. Caballo decía, atrás de cada chico de la calle hay un mafioso. Y nosotros decíamos, atrás de cada chico de la calle hay un desocupado. Esta es la verdad. Entonces, si vos no inventás un país con posibilidad de tener, de devolverle los derechos a los padres, nunca le vas a poder devolver los derechos a los hijos, ¿no? No es haciendo crecer una obra, sino haciendo crecer un país que salvas a la infancia. Yo tenía, qué sé yo, en un momento como 100 jóvenes en la parroquia donde yo era párroco, ahí en Berisso, San Francisco de Asís, la parroquia de un barrio. Y con los 100 jóvenes estábamos carburando, ¿qué hacíamos con todos esos pibes? Inclusive durante mucho tiempo los sacábamos a todos. Por ejemplo, en Navidad, Año Nuevo, sacábamos todos los pibes de todos lados. Y los repartíamos por las casas para que no pasen encerrados las fiestas, ¿no? Por el encierro de la pobreza, ¿no? Sabemos que la mayoría de los delitos graves provienen de corporaciones mafiosas integradas por los cuerpos de seguridad, los políticos y los barrabrabas de los barrios. Esto se ve en el Paligüe de La Plata, en todos lados. Está el puntero, el diputado, el comisario, y la droga, y toda la... ¿Y si se ve? Eso no lo sabemos. Si se ven chiquititos en los barrios, esos chiquititos que se ven en los barrios a nivel nacional, ahí están las grandes corporaciones que realmente provocan inseguridad verdaderamente, ¿no? O todavía seguimos pensando que esto se arregla con encierro y a los tiros. Tenemos que animarnos, sentirnos realmente profundamente comprometidos para que nuestros niños puedan ser felices. Porque un país donde sus niños no son felices es un país frustrado. Un país que hipoteca su niñez, hipoteca su presente, hipoteca su futuro. Vamos a seguir luchando para que los hijos de nuestros hijos puedan llegar a lograr esa dignidad que, América Latina ha postergado durante tantos años. Santillán, ¿dónde estamos? En la pulseada radio. Estás medio remolón para abrir los bloques, ¿eh? Hay que darte como un empujoncito. Le está poniendo suspenso, intensidad. ¿Cómo maneja los silencios también, eh? Increíble. Ahí escuchábamos al cura Carlitos Cajada, este padre cura militante, este hombre de fe, que, bueno, como decíamos, el próximo sábado estará cumpliendo 65 años. Escuchábamos algunas ideas, ¿no? Algunos conceptos que dejaban y que tienen todavía una vigencia que duele en algún punto, ¿no? Lo que escuchábamos ahí cuando hablaba de la niñez y las no políticas públicas, ¿no? Esas faltas de políticas públicas es algo de la cual siempre estamos hablando, ¿no? Y bueno, ahí escuchábamos algunos fragmentos, algunas ideas de Carlitos Cajade. A ver, ¿qué pensabas de esto? ¿Qué pienso yo de esto? Sí. No, estoy absolutamente de acuerdo, pero me parece que lo más importante va a ser lo que tenga para decirnos nuestra invitada de ahora. Así es. ¿Sabés quién está del otro lado de la línea, Marcelito Santillán? ¿Quién está? Dígame. Está Claudia Auge, ¿la conoces? Sí. Salúdala, está del otro lado. Hola. Hola, Marcelo, ¿cómo te va? ¿Bien, vos? Bien, hijo, bien. Todo bien. Claudia, ¿sabés quién también está acá en el programa? Alguien que también me parece que conoces un poco. Ahí te va a saludar, a ver si lo conoces. A ver. No vine hoy. No estoy. ¿Qué tal, Claudita? ¿Cómo estás? No. Me llamo Damián. No sé si me ubicás de cara. No lo ubico. Sí, un capo. Un gran amigo, compañero. Bueno, ¿qué más? Para mí la busca que sacarse el sombrero, mira. Exactamente. Exactamente. Bueno, listo, no cuentes nada. Antes que empieces a contar cosas, te aviso. Extrañándolo porque él era de estos lados, pero se me ha ido la radio ahora. ¡Uy! ¡Opa! Mira cómo pasó, bolita. ¡Opa! ¿Cómo estás, Claudia? Bien. ¿Cómo anda Chispita? Muy bien. La verdad que estamos muy bien porque ha sido un año diferente, un año con muchísimos ingresos. Inesperados porque han venido mucha gente en la colectividad boliviana, paraguaya, donde muchísimos chicos han venido y donde, bueno, la propia comunidad los ha alojado, o sea que han venido muchos, tengo muchos desde 4 años, 5 años, cosa que otros años no se veía tan chiquitos. Así que tengo ya 72 y más las viandas, o sea que se ha multiplicado la cantidad de extranjeros y bueno, y las necesidades básicas que ellos tienen, porque recién son llegados. Así que, bueno, un año diferente, cada año es diferente en Chispita, con problemáticas distintas. Este sería de vivienda, si bien ellos están alojados en su comunidad, obviamente que viven en la casa de otro paisano, como dicen ellos, ¿no? Bueno, son muy comprometidos, los nenes vienen a jugar, son felices. No sabes lo que son. Se la pasan riéndose y jugando. No, yo soy chocha. Con este año soy chocha porque realmente son, no sé, son alegres, divinos. Si bien, obviamente, hay casos donde hay que abordarlos porque también, lamentablemente, los chiquitos, mirá qué notable, ¿no? Los argentinos de nuestro país están pasando por situaciones de violencia hacia los menores y hacia bebés, donde hemos tenido que actuar como en años anteriores, que ahí Damián se debe acordar también, donde hay que trabajar mucho esto de la familia en sí. No es que yo lo tenga en Chispita, sino que son hermanitos de los nenes que vienen a Chispita. O sea que hay un compromiso más a nivel familia este año que otros años. Además, Claudia, yo algo que siempre como que me llamó la atención o tengo presente, que con los pibes de esto, de Bolivia o Paraguay, siempre como una apertura enorme hacia, para mostrar, por ejemplo, cuestiones de su cultura, no sé, totalmente, los pibes con el tema de la danza, las comidas, como que eso siempre está re bueno. Son hermosos porque, ¿sabes qué? Tienen esa... son nenes, primero, muy comprometidos con la educación. Ellos no faltan jamás a la escuela. Es un compromiso que tienen con la escuela increíble. Y si vos lo pasaste también, o sea, ellos tienen un examen un día antes, no van a ir a la escuela. No van a ir a Jachipita, perdón. Porque se quedan ese día estudiando. Hay mucho sentido de pertenencia a la escuela, ¿no? Y de pertinencia también. Y, bueno, son, obviamente, con las comidas son hermosos porque ellos... Eso anecdótico, por ahí suena sonso, ¿no? Pero ellos les encanta la cuchara, ellos les gusta la cuchara y comen todo con cuchara, hasta la milanesa, que desconfían de lo que es, porque ellos les gusta la sopa, ¿no? Entonces, sí. Y aparte están re fortachones, son hermosos. Y donde vos notás las diferentes culturas, ¿no? Y donde a mí me sirve para enseñar a los otros que preguntan, ¿por qué usa cuchara si hay papa con milanesa, suponete? Claro. Entonces ahí yo aprovecho y me echo lo que son las diferentes culturas. Y el grupo que me ha tocado este año es una integración que hacen maravillosa con los nenes. Y ellos no, por ejemplo, no te comen queso de rallar, no te comen mayonesa, o sea, es algo maravilloso, porque a veces consumimos muy mal, comemos muy mal los argentinos, mucho los chatarra. Sí. Y sin embargo ellos las comidas sustanciosas. ¿Y cómo están comiendo? Es algo increíble. Me preocupa mucho. Son las ollas gigantes. Comen dos y tres platos. Se cocina muy bien, en Chiquita. Se cocina muy bien. El equipo que hay en la cocina. Ah, ah. Chico, tenga hambre. Ah, comida para... Yo no es que no te extrañe a vos ni a los chicos, pero la cocina de Chispita la extraño. Es para mojar el pan en la salsa. Esas ollas que abrís y buscas el pan automáticamente, eso es Chispita. No, una cosa de loco. Así que bueno, este año es diferente, ya te digo, abordando el tema familiar de Argentina, digamos, de los pibes de Argentina. Y obviamente, ya te digo, un gran número de chicos donde jamás pensamos que iba a haber tanto. Bien, y bueno, y aprovechando porque ellos enseguida cantan y enseguida son muy predispuestos. Y bueno, las mamás me parece que se están comprometiendo mucho más porque vienen la documentación completa, cosas que otros años nos costaba mucho. Sí, tengo muchos nenes que tendrían que egresar, digamos, pero no los voy a egresar porque bueno, son chicos que han crecido en Chispita y donde tienen 13, 14, 15, pero sin embargo necesitan el lugar, entonces bueno, yo los sigo teniendo, no los egreso. Entre nosotros, que nadie se entera, no. Una radio abierta, los dejo. Sí, los dejo porque son felices y porque colaboran y porque les gusta tener el sueño de ser educadores, así que jugamos un poco con eso, así que ahí están firmes, colaborando. Estamos conversando con Claudia Auge, una de las coordinadoras de los emprendimientos de la obra de Carlos Cajade. Estamos hablando de Chispita, uno de estos emprendimientos que alimentan los sueños de los pibes, además de darle esa comida de la cual estabas hablando, Claudia, ¿no? Sí, yo siempre trato de que sus sueños salgan realidad, porque hasta uno les empuja a que sueñen cosas reales. O sea, estos no piden, el año pasado pedían play, no sé, un plasma. Este año no, este año piden piden que su hermanito se sane, que tenemos varios hermanitos nacidos prematuros, piden por sus familias, piden por la terminación de sus casas, piden por un baño adentro, piden por una cama, y eso a mí me llena el corazón, me llena el alma. Y eso, nos somos un poco los hacedores, al menos intento, busco hasta que se lo cumplimos, ¿viste? Y después que venga de donde el nene cree que viene eso, que es por su propia esperanza y su propia en creer. Así que, bueno, estamos realizando los sueños, todo lo que pueda estar a nuestro alcance de la obra y mío, cumpliremos los sueños de ellos. ¿Desde cuándo vienen realizando este trabajo, Claudia? ¿Cuántos años tiene Chispita? Y 17 años. Tiene Chispita, va a cumplir 18, y yo hace 17 que estoy. O sea... Y también vas a cumplir 18. Obviamente Y lo bueno es que no envejeces ahí. Eso está buenísimo. Yo te lo recomiendo a muchísima gente. No se envejece acá. Acá siempre se es niño, al menos me pasa eso. Siempre se es niño. Y si no está, hay que buscarlo. Es lo que les digo a las educadoras siempre yo. Buscan el niño de ustedes y van a poder con ellos. Porque es así. Hacerse niño, no hay nada más placentero y hermoso que hacerse niño por unos momentos y estar con ellos. Bueno, y esta labor, viste, esas cosas que vos siempre planificás, este es el último año, viste, como las abuelas que dicen, este es el último año. Y bueno, y seguimos, qué sé yo, porque es todo un tema cuando uno tiene la vocación adentro, porque intentás otra cosa y siempre terminás en el mismo lugar. Qué sé yo, es hermoso. ¿Y cómo llegaste a Chispita, Claudia? Y yo llego a Chispita ofreciéndome hace 17 años, que sabía que pertenecía al padre Cajade, que yo ya lo conocía, y me fui y me ofrecí. Yo dije que amaba a los chicos. Y cuando me miraron me dijeron, ¿amás los chicos? Sí, adentro. Y bueno, ya, y ahí fue como educadora. Sí. Y bueno, y después, bueno, me fui, volví, me fui otra vez, volví, me fui, estudié y volví, y acá estamos. Bueno, viste, yo intenté irme, pero bueno, no sé por qué me van a buscar. Así que, bueno. Porque te queremos ahí. Justamente, viste, que los llamados son muy particulares. Yo soy una persona de fe, y a veces he dicho, pero yo no sé por qué siempre termino en el mismo lugar. Sí. Pero bueno, será que Dios me quiere ahí, o la vida, o el universo, o bueno, o Carlitos, ¿no? Uh-huh. Siempre, porque los que me fueron a buscar siempre fueron los Cajades. Uh-huh. Así que bueno, ahí estamos con 52 años, con mucho orgullo. Uh-huh. 52 años. En Chispita, una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención fue el momento ese que se realizaba ahí a la hora de la merienda, que era una especie ahí entre oración y asamblea, una cosa medio que también es un legado y una tradición de, bueno, sí. Yo no lo conocía Cajada, digamos, pero fue como la primer, digamos, no sé, como acción o cuestión que me puso así como en sintonía de lo que era la obra. Ese momento ahí medio en el que vos ahí te mandabas una especie de rezo y los chicos pedían por algo y se generaba ahí inclusive hasta un debate. Y justo antes de la leche, de la hora de terminar, pero era un momento que para mí era uno de los mejores de la tarde, digamos. Y sigue siendo para mí el mejor de puramente de no sé si de educación, pero sí de transmisión y de comunicación pura. Porque son puros, porque ellos te preguntan desde, yo siempre digo, ¿no? Los 5 o 6 años, realmente los chicos no son nada, no existe la hipocresía, ¿no? Y cuando los empezamos a formar, muchas veces empezamos a ser los hipócritas, ¿no? Nos empezamos a formar y empezamos a decirle, como mamá, eso no se dice, decirle que no estoy, o sea, y acá es puramente te lo... Uh-huh. Y cuando vos querés acordarte, encontrás que estás... ellos te preguntan naturalmente, ¿no? ¿Por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué? Por ejemplo, hay algo que todos quieren ser policías, ¿no? Y entonces uno, ahí, ese es mi tema, ¿no? Claro. Y entonces, para que puedan ellos estudiar y que su mundo sea un poquito más grande, ellos quieren ser mamá y policías. Uh-huh. Parece que no existiera otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que eso, mamá y policía. Y hay miles de cosas y siempre yo tengo un sueño, que el pibe se extienda más el mundo, que pueda conocer más lo que es, ¿no? Que pueda tomar un micro y vivir las etapas que tiene que vivir, que pueda salir, no sé, a tomar algo, a tomar mate en una plaza del centro, que pueda salir, que sepa que no existe solamente ser policía y ser mamá. Hay una etapa maravillosa que es la de ser estudiante, la de ser otro trabajo, no sé, su dignidad, y no terminar, ¿no?, con más policías. Y yo estoy trabajando en un lugar donde se hizo la escuela esta última de policía comunal y donde escuché quebrar familias y escuché que se separaban todos y volvían cada uno con sus padres porque esto requería de 7 a 7 de la tarde y donde los chicos lamentablemente no veían otro futuro que entrar en esto que era seguro, decían, ¿no? Y uno le decía desde un lugar de una fotocopiadora que había otro futuro, que había otra cosa. ¿Por qué? ¿Por qué esto de todos se separaban, de todo, todo, cada uno volvía a su casa con los hijos divididos, y quebraron muchísimas familias. No sé si me fui para otro tema, pero tiene que ver con esto, uh-huh. me parece, porque salieron, sí, 700 policías más en la calle, que yo me los encuentro y me saludan. Y la verdad es que me preocupa, porque cada uno me decía que se separaba, porque no, porque el que alquilaba ya no podía alquilar más. Entonces la mujer volvía con su madre y él volvía con su madre, el chico. Y entonces vos ves familias quebradas, familias divididas, y me parece que para este país no hace falta más policía. No, hace falta más trabajo, sí, más laburo digno, sí, todavía falta, muchísimo. Pero me parece que tiene que ser la mirada del pibe para otro lado. Entonces cuando ellos juegan a ser siempre policía, ¿no? Y me preocupa esto, así que desviamos el juego para otro lado, ¿no? Y que sean abogados, y jugamos con planillas, y jugamos con la oficina, y jugamos con las chicas que son, no sé, peluqueras, que son modistas, para poder mostrarles algo que no termina en un uniforme. Al menos mi idea, ¿no? Sí. Aprendí muchísimo yo acá en Chispita, y aprendí muchísimo acá también, donde estoy, donde se hizo la escuela. Yo como un kiosco, ¿no? Como un pequeño kiosquito que estaba ahí adentro. Y uno aprende a que cómo está el país, ¿no? O sea, los encuentro por todos lados, y bueno, es inevitable correrme, escuchar su historia, y bueno, qué sé yo. Es lo social y es lo que se está moviendo. Por eso que yo apunto a... Estamos haciendo la hora de las elecciones, estamos tratando de encontrar candidatos en Chispita con los nenes, jugar un poco a esto, a ver qué propuestas ellos tienen para nuestro país. Y hacemos listas, ¿me entienden? O sea, vamos a votar todos, ¿eh? Así que están invitados a votar. Pues sí, porque vamos a hacer esto, ¿no? Las propuestas que ellos quieren para este país donde ellos están viviendo. Y ganará, obviamente, después veremos, o sea, haremos una revisión. Estaría bueno que vinieran con la radio ese día, ¿eh? ¿Cuándo son las elecciones? Y las elecciones, no sé, más adelante, recién ahora están pensando. Y de verdad que están armando las alianzas. Están armando las fórmulas, las fórmulas, los proyectos. Los proyectos. Están armando los proyectos. Bueno. Bien. Que me parece que primero apuntan a los animales, cheto. Estos quieren gatos y perros y comida gratis para eso. Pero bueno, ahora estamos laburando eso porque yo les dije que venían las elecciones, les expliqué lo que era y les expliqué lo que era un proyecto. Así que bueno, estamos trabajando en eso, así que están, obviamente les voy a avisar, se van a enterar ya, para que, ¿por qué no? Ese día hay que votar el mejor de los proyectos. Ajá. Así que bueno, después veremos a ver qué pasa con esto. Mucho no sé, pero ellos me enseñan. Así que bueno, estaremos atentos entonces, a esa elección ahí en Chispita, la más importante, capaz de las que vienen por delante. Sí. Acá está el Negrito Santillán, que algo te va a decir, no sé bien qué. A ver, Marcelito. Este sábado, no el otro, este sábado que viene ahora. Estamos invitados todos, ¿sí? para el cumpleaños de Carlito. Ah, claro. Mm-hmm. Bueno, ¿a dónde? ¿En el hogar? ¿Dónde van a estar? Yo te cuento, acá nos mandó Estela una actividad que se va a estar realizando el sábado. A las 10 de la mañana en la iglesia San Francisco de Asís, y después habrá una caravana que partirá del playón Carlos Cajade allí en Berisso. Esto será a las 3 de la tarde, y estarán haciendo una caravana hacia el hogar. Esta es la invitación que nos manda Estela. Buenísimo. Y que es la que te estaba comentando Marcelito Santillán. Bueno, mándenla igual, que yo la hago difundir, porque mucha gente amó a Carlitos, y bueno, sí, estaremos ahí presentes. Claudia, la última pregunta tiene que ver justamente con Carlos Cajade, ¿no? Va a estar cumpliendo en algún lugar 65 años el próximo sábado, por eso este homenaje, y por eso también, de alguna manera, esta charla que teníamos pendiente, y bueno, contanos algo de este curita que estará cumpliendo, como decíamos, 65 años, que aunque muchos conocieron, es bueno traerlo nuevamente a la memoria, ¿no? Siempre. Yo me baso siempre en sus objetivos y en sus frases. Las tengo muy presentes, muy marcadas a fuego. Él quería que las casitas sean como un modelo de familia diferente, donde todos podíamos compartir el pan en una mesa de diferentes edades y con los educadores. Yo eso lo tengo muy presente. Y Chispita es eso, es una gran familia, donde se sientan todas, desde la cocinera hasta la educadora, con los pibes y compartimos. Y si uno está sufriendo, todos contenemos. Y si uno está faltando, el otro va y lo va a buscar. Y una de las cosas que también aprendí yo de Carlitos, fundamentalmente, es esto, ¿no? No, nunca perder el objetivo. A veces se te corre por la vida misma, pero nunca perder el objetivo, que es primero el pibe, segundo el pibe y tercero el pibe. Siempre. Y que ningún chico pierda su niñez. Porque teníamos casos donde la de 10 no venía más porque debía cuidar al de 4 o al de 5 o al bebé. Entonces hicimos en movimientos como para que traiga a su hermano de 4 y que esa nena no esté cuidando o haciendo un rol de mamá donde todavía no es tiempo. O se queda a coser porque compraron máquinas y aprenden a coser a los 10 años. Entonces, más allá que se hacen su ropita, que me parece bárbaro, que vengan a Chispita, casi de un lugar hemos convocado a las mamás y le hemos explicado, porque la niñez no está intacta, debe ser vivida como corresponde y como quería Carlitos. La niñez, no se jode con la niñez. La niñez hay que pasarla, hay que disfrutarla, hay que reír mucho. Y bueno, ese es mi pensamiento. Una gran familia y que al chico jamás se le borre la sonrisa. Ese sería mi homenaje a Carlitos y fundamentalmente. Me parece que con eso abarca muchísimo, ¿no? Porque pan en la mesa, la lucha siempre por él, por el niño, por el pibe, que nadie le robe la infancia. Claudia, muchísimas gracias por atendernos, por este recuerdo a Carlitos Cajade, y bueno, seguramente te volvemos a llamar un día que no esté la Lambusta, así nos contás algunas cosas que nos interesan. Bueno. ¿Eh? Un día que no esté él. Hablé mucho como siempre porque estaba la Lambusta, pero bueno. Así que bueno, espero para tomar unos mates. Dale, estaremos atentos a esa elección en Chispita. Ahí vamos a ir. Un besote. Bueno, un beso para todos, para vos, Marcelita, especialmente, que te veo en todos lados, que prendiste las máquinas el sábado de la imprenta, y un abrazo para todos. Gracias, Claudia. Un besito. Hasta luego, gracias. Chao, Claudia. Nos vemos. Ahí conversábamos con Claudia Auge, coordinadora de siempre de Chispita, ¿no? Prácticamente estuvo los 18 años que... va a estar cumpliendo Chispita, ella estuvo al frente de este emprendimiento de la obra de Carlos Cajade. Exactamente. Vamos a escuchar algo de música y ya está Tony Fenoy acá en los estudios. Tony. Ahí está. Me Tony. Quedo. Me quedo. Escuchamos algo de música. Subí la silla porque encima que Tony... Porque la tierra es mi casa, porque la noche es oscura. Porque la luna es blancura que engorda como adelgaza. Porque una estrella se enlaza con otra como un dibujo. Y porque el escaramujo es de la rosa y del mar. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Yo vivo de preguntar, saber no puede ser lujo. Suelta un ánima que sube a disolverse en la nube que luego será aguacero. Niño, soy tan preguntero, tan comilón del acervo, que marchito si le pierdo una contesta a mi pecho. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar, como el escarabajo. soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Soy aria en deschatonada, soy Mahoma, soy Laotse, soy Jesucristo y Yahvé, soy la serpiente emplumada, soy la pupila asombrada que descubre cómo apuntar, soy todo lo que se junta para vivir y soñar, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta, soy el destino del mar, soy un niño que pregunta. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade.